En estos días se ha venido llevando a cabo la vendimia, una vendimia bastante interrumpida con varios acontecimientos, ¿no?, que estuvimos comentando, pero para hablar mejor de ello, estamos en comunicación con Gabriela Céspedes, titiritera y actriz mendocina. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos de La Mosquitera y chicas? Bien. Bueno, han habido, a partir de todo este conflicto que hubo, ¿no?, con la grúa, la torre que se cayó, ¿no?, y algunos artistas y algunas artistas que también ya lo habían vivido de alguna forma en Capital. Bueno, algunos resolvieron no seguir, no hacer vendimia, ¿verdad?, no salir en la fiesta. Sí. Mira, primero quiero aclarar, yo este año no participé de la fiesta, vengo hace más de 20 años cerca de la vendimia, sí. Tengo casi 20 vendimias en mi haber mendocino, participando en el escenario y en equipos de realización de la fiesta. Pero bueno, esta vez me solidarizo y nos solidarizamos con otras compañeras y compañeros con todo esto que sucedió muy grave en esta última vendimia. Totalmente, ¿no? Y que frente a todo este maltrato que hubo, ¿no? Y bueno, algunos no pudieron y también decidieron no salir a escena. Para ello va a realizarse un evento que ahí vos nos vas a poder contar mejor. Exacto. Que es una varieté de artistas unidos. Sí, la situación que se ha vivido ahora ha sido un detonante en muchos años de trabajar precarizado. Exacto. Donde nunca hay medidas de seguridad. Todos los años se pelea lo mismo. Totalmente. No se nos han caído grúas antes, no sé por qué. Siempre hay lesionados, siempre hay muchos y graves inconvenientes los a contratos. Través de los años. Los contratos es casi todos los años el mismo problema, las paritarias de nuestro sueldo, la televisación. Te puedo hacer una lista muy larga. Sí. Este año detonó por el ajuste, detonó del ajuste y nadie se está haciendo cargo. Así obligaron, presionaron a artistas a subirse a ese escenario. Algunas no pudieron subir con certificado médico, otros decidieron no subir por su integridad artística y todo es valorable. Los que estuvieron allá le pusieron el pecho y bueno, creo que el Estado sigue sin ver, sigue ciego, sí, ante esto. Y sin hacerse cargo, ¿no? Porque exactamente. Verdaderamente corren el ojo, ¿no? Donde debería estar, es un conflicto laboral. Y bueno, y a los artistas de alguna forma no nos siguen, no nos trataron ni nos tratan como trabajadores, ¿no? No, para nada, digamos, es... Este trabajo es un trabajo eventual, se desarrolla una vez al año, es la cantidad de artistas que subimos a ese escenario es una vez al año. Mucha gente no vive del arte tampoco, a veces bailarines, claro, actrices y actores que no están todo el año, digamos, sustentando su vida con el arte, pero bueno, es una posibilidad de también reunirse, y bueno, este Estado, este gobierno particularmente, con su ideología, sí, hace que artistas se pongan en contra, ¿no? Si sos más valiente o menos valiente para subirte al escenario, si pagás o no pagás una fiesta, claro, o esta fiesta de las reinas se las arruinás a los mendocinos. Claro, claro. Es bravo.